Bueno, pues estas somos un grupo de amigas que salíamos, pues era un día de las ferias, que como en las ferias pues salíamos todos los días, pues este grupo pues nos sacaron una foto y estamos, pues mira, esta prima que es de gallegos, que estuvo aquí aprendiendo el corte donde Nati, la de segundo gallego, y se quedaba en mi casa. Esta es una prima de Vitoria, hija de esas otras, que vino a pasarse las fiestas. Y esta es Mari, la hermana de Consuelo, esa de la calle San Luis. Y esta es Coqui y esta es Santi. Y mira, y este vestido, La segunda por la la segunda, derecha eres tú. esa soy yo, sí. Pues tengo ese vestido que fui a Vitoria y me compré la tela y allí me cortó el vestido una prima y me la hice para estrenarle allí en las fiestas y luego ya le traje aquí a Vitoria, a Peñaranda. Y vine con esta, con Elena se llama. Esta se llama Ima, Elena, Mari, Coqui, Santi y Jartru. 1950 y algo. Sí, tengo a la Esquela allí que la estuve Porque el mirando. vestido este, Era blanco y gris. ¿por qué era blanco y gris? Esto pues alivio de luto, que entonces nos poníamos de negro y luego para aliviarnos pues nos poníamos esto blanco y gris o malva y ese me le compré yo allí y le estrené en Vitoria y luego le traje aquí. Un año estuvimos de luto con medio de año con gasa y luego un año de negro y al año ya alivio. Alivio de luto. Blanco y negro, blanco y gris. O sea, dentro de Dentro una de línea. los colores, o sea, de esos colores así pálidos, más que colorinos. Mi padre se murió antes, en noviembre, y el tío Sinfo se murió en febrero. Entonces se juntaron los Pues dos, eso, mira, de noviembre a febrero. ya, entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en total de luto? Todo pues un año, porque total, año y medio estaríamos, porque como se juntaron los dos. Pues estaríamos medio año con la gasa y luego un año de negro. No, pero los puestos de lado se ponían a esta parte. Y el que estaba de esta parte para eso, más cerca del templete, era el kiosco de la Mariana. Pero por aquí yo no sé yo esto qué sería. En ferias a lo mejor cualquier cosa que hubiera. Pero los puestos de lado y de las señoras de los caramelos y eso se ponían por aquí. Por los portales.